Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Y la verdad, estamos aquí con José Moncaño, pero mira, yo sé que tú no estabas ya introduciendo a un temita que me gustaría dejarlo un poquito para después, porque tiene un saborcito donde Guayaquil Arte te va a ir haciendo unos seguimientos. Pero me encantaría saber, bajo tu mirada, cuáles han sido los cambios de los últimos años acá en Guayaquil, de la demanda los mismos pintores o la gente te ha pedido para poder ver un poco el perfil de qué le gusta al guayaquileño. Vamos, ahí está. A ver, mira, como te decía, tengo 30 años enmarcando y realmente, al menos el guayaquileño, yo pienso que ha tenido un progreso en arte notable y excelente. Cuando comencé a enmarcar, realmente no había tanto el interés por obtener un óleo, una acuarela, sino que era como que la serigrafía, el póster americano, y de hecho yo al comienzo traje por mucho tiempo pósters, y se marcaba bastante póster, pero poco a poco empezó la evolución. Del póster pasamos a la época del Art Deco, los colores pasteles. Claro. Empezaron a poner la gente óleos. Empezaron a poner óleos, pero todo con tono pastel. La gente enamorada del pastel, y lo bueno es que duró muchos años esa tendencia, ¿no? Pero todo eran pastel, el marco más la pintura. Era realmente un dulce. Bonito, pero no tenía una energía en tu casa. O sea, siempre era como una decoración muy suave. Tú llegabas a un sitio y el cojín era pastel, el marco era pastel, la pintura era pastel, los sillones eran de colores pasteles, las paredes eran pasteles. Entonces realmente para mí no había energía, porque a mí me encanta eso, la energía en los cuadros, la vida que te puede dar un cuadro. Yo en mi casa a veces me siento en la sala y me pongo a contemplar mi cuadro. Y por supuesto, nada de pastel, ¿no? Entonces me llena, y yo pienso que es algo que el guayaquileño está empezando a comprender, lo importante de tu cuadro. Que no porque sea que el pintor reconocido, no, sino que te llene lo que estás viendo. Que visualmente te sientas contento, te sientas en paz, o te sientas con energía, pero que te influya en algo el ver ese cuadro, ¿no? Y el guayaquileño ha ido cambiando. Del pastel pasamos realmente a otro mundo. Se abrió una puerta impresionante a los pintores guayaquileños, al arte guayaquileño. La gente empezó a buscar ya cosas con más personalidad. No el pastel, el color dormido, no, sino cosas que te llenen. Y es algo que vamos bien encaminados, oye, vamos súper bien encaminados en esa tendencia. Y me da gusto de que la gente, cuando ya compra un cuadro, no solamente ya te pregunta a ver quién es el pintor, sino que le gusta. Y después de que le gusta el cuadro, empieza a preguntar, bueno, ¿y este pintor dónde salió? ¿Cómo es? A pedir los otros datos sobre el pintor, ¿no? Pero lo primero es que le guste visualmente, que lo llene visualmente, de riqueza visual. Y vamos bien, oye, yo pienso que vamos muy bien, porque va a ser algo que en arte, y amarremos en la palabra arte a todo, a música, a pintura, a escultura, a vidrio, cristal, todo va creciendo. Realmente pienso que el guayaquileño está creciendo artísticamente. Cuéntame una cosa, ¿cuál es tu forma de proceder para poder decir tal marco es el adecuado? Porque me imagino que hay personas que te llevan un cuadro, o tú vas a ver los cuadros, no sé, eso me lo tienes que decir tú, y de repente tú dices, wow, lo que me están pidiendo no va. ¿Qué haces en esos casos? ¿Cómo procedes tú? A ver, como te decía al comienzo de la entrevista, yo sí me considero un enmarcador, porque realmente soy la persona que te asesora y utilizo muchas bases o muchas ayudas en esto de cómo asesoro, ¿no? Dependiendo de la cantidad de cuadros, visito a ciertas casas o son muy amigos, pero visito y en sitio primero veo el cuadro. De ahí, eso primero, el sitio y el cuadro. Exactamente. En ocasiones que yo no te puedo visitar, te pido que me lleves una foto. Yeah. Una foto de varios puntos de la sala, del comedor. Con eso yo empiezo a darme una idea y empiezo a formar algo. Pero mira tú, que a veces voy por o van por un cuadro, pero al ver las fotos de lo que está alrededor y los diferentes, los otros cuadros, empiezo a hacer recomendaciones. Yeah. Y empezamos a hacer algo más armónico, más en conjunto a toda la sala. A veces piensas, no, solo el que, o sea, porque a veces pensamos así, ¿no? El que está dañado es un marco, pero realmente el otro marco no está dañado, pero no tiene nada que ver con tu sala o con tu decoración. Entonces empezamos a hacer todo un conjunto que se lleve bien, que se vea armónico. Y como conversábamos, el marco es realmente, como en una mujer, el buen peinado, el estar bien arreglado, ¿no? Porque tú puedes tener una sala muy bonita, te compraste los muebles espectaculares, pero sigues teniendo el mismo marco que tenías hace 20 años en color pastel, o sea. Ya, entonces ahí se produce una, así un choque es, de gustos. Así es, y cuando no cuento con la foto o no he ido a la casa, igual manera te hago un pequeño interrogatorio, o sea, uh-huh. Cuéntame, a ver, ¿cómo es tu sala? ¿Qué mueble tienes? ¿Qué es lo que te gusta? Porque también no es que yo impongo mi criterio. Yo intento que también tú participes en la elección del marco. Yo te doy 3-4 opciones, pero dejo que tú me digas, a ver, de las 4 opciones que son buenas, que me gustan, ¿no? De las 4 opciones que te estoy proponiendo, tú me digas, mira, esta de aquí me gusta más. Y de ahí, si estamos bien, te digo, vamos. Y si no, te empiezo a explicar el por qué la otra opción también puede funcionar. Pero realmente y generalmente cuando la persona le gusta un tipo de moldura, intento que se queden con esa de ahí. Es como los primeros amores, ¿no? O sea, de las 4 opciones me enamoré de esta de aquí, te digo y te apoyo, vamos con esa. Igual, si te la he propuesto es porque me parece que va bien con el conjunto y se ve bien. Perfecto, mira, no sé si te habrás dado cuenta o ya te habrán contado existe aquí una mascota. ¿Ya? Y esa mascota es... La iguana, he escuchado de ella. ¿Has escuchado? Sí, la famosa iguana. Bueno, la verdad es que la iguana me ha traído una cosita que te tengo que preguntar. ¿Es verdad que hoy en día te llaman para que marques los televisores? Esta iguana, ¿cómo cuenta esas cosas? Pero que me lo ha dicho, yo solo estoy remitiendo. Mira, realmente sí, y es algo que ha nacido gracias a que los televisores no son como los antiguos que tenían un fondo, ahora son planos y se pegan muy bien a la pared. El poner un televisor sin una gracia en la pared se ve como un televisor, pero el momento que le ponemos un marco que vaya con la decoración de tu casa se ve como un mueble más. Tengo un cliente que le gusta pasar fotos. Ya. Yeah. Como que fuera un portarretrato, pero perfecto, es un portarretrato perfecto. De un televisor de, ¿cuánto creo que es? 72 pulgadas. No. Es un portarretrato inmenso y él generalmente tiene una reunión, pone su pendrive y empieza a pasar las fotos. Las fotos si es familiar a la familia o fotos hasta la misma reunión después de un rato y las va poniendo y va cargando el televisor con fotos, ¿no? Y súper chévere, se ve muy bien. Ahorita que viene el mundial, oye, va a ser parte importante de toda casa. Tener un televisor bien enmarcado y ver el mundial. Oye, realmente esa alternativa no lo había pensado, pero fíjate que no es mala idea. Y con los tiempos que estamos viviendo, efectivamente los televisores hoy día traen distintas aplicaciones. Y dentro de esas aplicaciones está este tema de la fotografía, que realmente, wow, con eso me has dejado, sin lugar a duda, y también las personas que nos han escuchado, algo que te vamos a empezar a llamar, señor Moncayo. Lamentablemente vamos a hacer un pequeño corte, pero yo sé que tú nos traes algo especial porque hay algo nuevo que se va a impulsar acá en Guayaquil, para Guayaquil, y eso lo tenemos que difundir. Por lo tanto, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más enmarcaciones de cuadros. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM.